www.radiolaboral.com y también en Facebook. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera, por Aspen 103.5. A ver, Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, ahora sí nos hemos resguardado porque te reitero que la llovizna es bien intensa a esta hora de la mañana y estamos ya con Luis Parreño, jefe de bomberos del destacamento de Maldonado, a quien le agradecemos para que nos ponga en situación de qué es lo que pasó aquí. Bueno, 7:54 es alarmada la unidad de Punta del Este y se concurre a este local en la cual se desarrollaba un principio de incendio que fue observado por vecinos, una concentración de humo por el ducto de chimenea que les pareció extraño dado que el local estaba cerrado. Presente la primera dotación, lo que se hizo fue ingresar se forzó una de las puertas y se ingresó. Y efectivamente se estaba desarrollando un principio de incendio en la cocina del local. Bien, no hay personas afectadas, el local estaba cerrado. Exacto, no registramos ningún tipo de personas afectadas, ya que el local se encontraba cerrado. Sí, gran concentración de humo en el interior por el mismo cerramiento del lugar que hizo que se concentrara el humo y ayudó eso también a que el incendio no se propagara. Me decías que están trabajando con dotaciones de bomberos de Maldonado y Punta del Este. Exacto, la primera dotación fue la de Punta del Este y por protocolo cuando se constata de que efectivamente es un incendio ya se alarma la dotación de Maldonado, dado de que estamos hablando de un local comercial y en lugares donde la concentración de materiales combustibles es muy, muy importante. Automáticamente ya se despacha el destacamento Maldonado y bueno, y con eso se conforma un tren de incendio que le llamamos nosotros para así poder contar con dotaciones suficientes en caso de que el incendio sea de proporciones o con una con un riesgo de propagación grande. ¿Cuál es la situación al momento, Luis? Al momento ya está el fuego controlado, se está enfriando pequeños puntos que todavía tienen temperatura, se está ventilando el local, pero ya el fuego ya lo tenemos extinguido. Jorge. Sí, buen día. Buen día, Jorge. ¿Estaba abierto el comercio o estaba cerrado, sabes? No, estaba cerrado el comercio. Bien. Es más, el ingreso nuestro fue forzando una de las puertas. Bien, ¿esto se puede considerar que ya está absolutamente controlado? Sí, exactamente. ¿Se están dando de manera, mirando las estadísticas un poco y comparando con otros veranos, se están dando situaciones similares a esta en mayor cantidad en este verano que en otros? Mirá, yo lo que te puedo decir, como ustedes bien saben, yo asumí en agosto. Sí. El destacamento Maldonado, comparando con estadísticas, sí, uh-huh. se ha dado en mayor proporción. No obstante a esto, lo que denota que tenemos mucho más intervenciones de estructura es que los incendios forestales y de campo no están habiendo. Sí. O sea que estábamos hablando con Karina fuera de micrófono que se dan muchos incendios, muchos de ellos de poca magnitud. Ah, pero ausencia de incendios forestales, esto es lo que resalta más. Bien, y se destaca básicamente todo lo que pueda tener que ver con recalentamiento de instalaciones eléctricas, por ejemplo. Sí, el factor eléctrico es una de los factores importantísimos en la presencia de incendios, en lo que provoca los incendios. Más que nada, no por la electricidad, sino por el mal uso. Tenemos que tener en cuenta de que el uso que le damos a nuestra energía muchas veces sobrepasa la capacidad que ellos tienen. Y bueno, nosotros exigimos a los enchufes, exigimos a la carga eléctrica sin conocimiento. Y eso lo que provoca es que la instalación muchas veces no está dimensionada a lo que nosotros queremos Y bueno, el que se ocasione un incendio por un motivo eléctrico es algo silencioso y muy lento. ¿Tá? Puede pasar días, pueden pasar meses, hasta que se dio el momento exacto y bueno, eso sí se da en horas nocturnas, que eso es muy complicado. Si se da en lugares cerrados, es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos la supervisión de gente. En caso si es un lugar, en un comercio, durante el día tenemos gente trabajando y observando. Si es en una casa, en la noche habitualmente estamos durmiendo. Y los desenlaces son completamente distintos. Y como te digo, es un iniciador muchas veces de incendio silencioso. Para conseguir la habilitación higiénica se necesita justamente inspección de bomberos, donde sabemos que son muy exigentes en todo lo que tiene que ver con el contralor de cada uno de los locales. Esa inspección que ustedes hacen, ¿también marcan pautas de lo que tiene que ver con el manejo del consumo de la energía y el tipo de instalación eléctrica que se requiere? Bueno, nuestra exigencia por la habilitación de bomberos sí exige que la instalación eléctrica esté respaldado por un técnico electricista. Uh-huh. O sea que, por ende, todo lo que esté funcionando adentro del comercio esté avalado por un profesional en la materia. Y bueno, con eso nosotros, que es uno de los requerimientos de la certificación de bomberos, por ende, ese profesional es que se hace cargo del consumo y bueno, y de la demanda que tiene ese local. Bien, ¿cómo sigue el trabajo de ustedes ahí ahora en este lugar? Bueno, en este momento estamos haciendo ventilación del lugar y bueno, y la averiguación en cuanto a la documentación y bueno, y a la causa de lo que dio inicio al incendio. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes como siempre. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. La Capilla Flores y Plantas, siempre acompañando tus momentos más especiales. Llevamos 35 años brindando nuestro servicio los mejores.